Mañana se va a estar desarrollando no solo en la ciudad de Mar del Plata, sino también en todo el país, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Policial. Estamos en comunicación telefónica con un referente de los derechos humanos de la ciudad de Mar del Plata, con Marcelo Roldán. Marcelo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Maxi? Todo bien. Bueno, mañana 6 de la tarde, ¿verdad? La marcha en contra del Gatillo Fácil y la Represión Policial. Sí, sí. La idea es empezar a concentrar a las 5 en la catedral, porque va a haber una radio abierta donde diferentes organizaciones y personas familiares de víctimas de Gatillo Fácil van a expresarse, van a poder hablar. Marcelo, es interesante, recién leyendo la gacetilla y demás, está el referente, porque está bueno tomarlo como tal, de Tomás Pérez, ¿no? De por ahí el último o uno de los chicos víctimas del Gatillo Fácil más conocido en Mar del Plata. Pero no es ni el único y lamentablemente sabemos que no va a ser el último. ¿Cómo es la situación en los barrios con respecto a la represión policial, al Gatillo Fácil, a la violencia institucional por parte de los elementos represivos del Estado? Bueno, la situación es lamentable. También te cuento que va a estar familiares de Mauricio Araujo, que es otro caso de un chico, esto pasó hace 2 años. Así que van a estar, y está bueno que se unan los familiares para poder luchar y pelear por estas cosas. Bueno, en los barrios, la lógica que usa el Estado es terrible, porque cada vez se pone a los jóvenes en una situación social terrible, donde hay desempleo, donde no los colegios, el estado de los colegios es un desastre, los chicos, la misma policía es la que tiene el manejo de la droga, eso lo sabe cualquiera, y ese flagelo de la droga es la que, o sea, la misma policía es la que está contaminando a nuestros pibes en los barrios, y después la misma que lo reprime y sin ningún miramiento cuando tienen que disparar, como en este caso. O sea, en este caso hubo 5 disparos contra Tomás Pérez y su hermano, porque también hay que recordar que Tomás Pérez muere por un disparo en la espalda, pero su hermano, Leandro, que en ese entonces tenía 14 años, recibe un disparo desde atrás de la pierna, digamos, y siendo que apareció una pistola en un contenedor, que la misma justicia da cuenta de que no funcionaba. Así que evidentemente toda esta carátula de enfrentamiento que quieren hacer pasar no existe, no es un enfrentamiento real. Y quién sabe cuántos casos más habrá en los barrios, en los cuales nosotros no nos enteramos, porque también muchas veces ya los chicos tienen incorporado esto de que, bueno, la policía los para, los palpa, los tira, los prepotea, los golpea, y bueno, eso es de todos los días. Estos chicos se van acostumbrando a esto y a veces ni lo denuncian, ni saben que tienen derecho a denunciarlo. Marcelo, cuando lo contabas se me venía a la cabeza la situación de Luciano Ruda, que en realidad fue asesinado por no querer robar para la policía. Cuajan las dos cuestiones que estabas contando vos recién. Y pensaba en cuántos pibes vivirán la misma situación sin la suerte, entre comillas, de la familia de Luciano Ruda, que hizo que su causa y su caso se haga viral y se haga popular a nivel comunicacional, ¿verdad? ¿Cuántos chicos serán asesinados por la policía en los barrios, enterrados por sus padres, y nadie se entera de qué pasó? No, es así, nadie se entera de qué pasó. No todas las familias tienen por ahí la capacidad, la entereza, o a veces darse cuenta de que por ahí acercarse a las organizaciones y y eso les da el apoyo que necesitan, pues las organizaciones, cuando nos acercamos, claro, lógicamente, todos los días estamos luchando contra esto y pregonamos de que esta es la misma policía la misma policía de Camps, la misma policía que hizo desaparecer a Julio López, que esto no ha cambiado. Entonces, bueno, ahí hay una posibilidad por lo menos de lucha, pero a veces la familia no logra darse cuenta que puede tener por el lado de la lucha alguna respuesta, que también digamos que la respuesta es a muy largo plazo, sí. y con mucho esfuerzo y soportarlo. Yo soy testigo, he acompañado a Jessica a ver a la fiscal, y las contestaciones de la fiscal son terribles. O sea, ya están incriminando a la víctima de gatillo fácil en vez de investigar cómo fueron los hechos. Se investiga a la familia, o se cuestiona si la familia, o si sos pariente o hermano de tal que también tiene antecedentes. Y esto es terrible, porque evidentemente es un no es, a ver, yo, esto no es la fiscal nada más, esto es la justicia, porque si uno habla, cuando uno ve con los otros hechos que también han ocurrido en gatillo fácil, es la misma forma. Ayer estaba hablando con los familiares de Mauricio Araujo y me estaban contando exactamente lo mismo, que la fiscal, que no era la misma que la que le tocó a Tomás, al caso de Tomás, también investigaba a la víctima, o sea, cuestionando los antecedentes, si los tenía, si no los tenía, si había un primo que tenía antecedentes. Y entonces es evidente que para quién va a fallar la justicia, ¿no? Y bueno, ni que hablar del Estado. Nosotros, o sea, yo como militante de Hijos, como militante del FIT, nada, no me queda otra ser responsable a esta gobernación, al Estado, que mientras larga 10.000 policías más a la calle, mientras todos estos candidatos que nosotros decimos son lo mismo, Massa y Macri y Scioli, salen a ofrecer seguridad, o sea, decir que metiendo más policías es más seguridad, y Scioli mete 10.000 policías más y resulta que tenemos cada vez menos educación. Vuelvo a repetir, los colegios están destruidos, la educación pública la están destruyendo. Entonces es evidente para dónde el Estado está apuntando. O sea, eso está muy claro. No es difícil de verlo. Marcelo, ¿con qué visión ves la llegada de la policía comunal, de la policía local, con toda esta historia que estás contando en el medio? Y mirá, nosotros lo vemos bastante lamentable. O sea, a ver, nosotros sabemos, como lo sabe la gran mayoría, ¿no?, de las personas que se acercan que caminan la calle y caminan los barrios, que el delito lo organiza la policía, que organiza tanto la trata de blanca, el juego, la droga. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos creer sinceramente que esta nueva policía va a ir en contra de esos flagelos? Y sería ir en contra de la misma policía. Entonces, la verdad, y además que viene educada con la misma forma represiva, verdaderamente nosotros creemos que solamente vamos a incorporar más delito a la calle con más policía. O sea, es esa, va a haber más droga, va a haber más trata. Y bueno, y ni que hablar que va a haber más casos de gatillo fácil, va a haber más chicos en los barrios golpeados, perseguidos y estigmatizados. Marcelo, entonces la convocatoria es para el 27, o sea, para mañana, a partir de las 5 de la tarde en Mitre y San Martín, ¿verdad? Sí. Allí se van, bueno, a... Dime. Y de ahí organizamos, ya te digo, una radio abierta donde se van a poder expresar las distintas corrientes o familiares de Gatillo Fácil o quien quiera, y a las 6 en puntos salimos con la marcha. Marcelo, te mando un abrazo grande, gracias como siempre. Bueno, muchas gracias, Maxi. Adiós.